Sacate punto 2-5, Luminari, Defect, Original, Pin Pablo. ¿Cómo lo dice, loco? ¿Cómo le va a meter a la vaina? Este es un flow que está marcando. Enloquecillo por querer tocar esa nalguita pa' poder matar. Loca, loca, ¿tú dónde estás? Te puedo buscar, te puedo llamar. Estoy enfrente de casa, no puedo más. Te quiero ver, pa' poder Ay, ay, ay, pa' poder. Ay, ay, ay, te quiero ver. Ay, ay, ay, pa' poder. Ay, ay, ay, te quiero ver. Ay, ay, ay, pa' poder. Ay, ay, ay, te quiero ver. Ay, ay, ay, pa' poder. Ay, este es un flow que está marcando. Mami, yo estoy bro, pero él está paqueado, paqueado, paqueado, paqueado, paqueado. Mami, yo estoy bro, pero él está paqueado, paqueado, paqueado, paqueado, paqueado. Tú tienes flow, pero mira mi tumba, bao, bao, pero mira mi tumba. Tú tienes flow, pero mira mi tumba, bao, bao, pero mira mi tumba. Panty, legging, chaqueta, Levi, estrenando tenis. Piquete heavy. Panty, legging, chaqueta, Levi, estrenando tenis. Piquete heavy. Mami, no me eches de menos cuando te he pegado. Te de lado a lado y no a tu lado. Mami, no me eches de menos, yo no he cambiado. Este es un flow que está marcando. Ay, ay, ay, pa' poder. Ay, ay, ay, te quiero ver. Ay,